Entrevistarse no es entreverarse. Bien, bueno, todo este análisis que venimos realizando al proyecto que se viene realizando desde diferentes ópticas, en este caso hablábamos de la entrevista realizada al periodista Lea Ross, con el que estamos tratando de establecer comunicación telefónica con él para conversar sobre estos aspectos. Bien, ya estamos para conversar con Lea Ross. Lea, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bueno, bien, acá estamos. Prestándole atención a esto que estabas vos comentándole a Mario Tibó el fin de semana pasado, los temas centrales del estudio de impacto ambiental. No hay muchas personas que se hayan tomado el trabajo de leerlo. Vos lo hiciste. Y bueno, de lo que mencionaste, los temas centrales, la falta de los anexos para que se puedan ver los números del estudio, lo incompleto que estaría el proyecto, la falta de información. ¿Qué más nos podés mencionar sobre eso, Lea? Bueno, en general es un proyecto que funciona como una especie de extensión a lo que fue el aviso del proyecto, digamos, un texto de 27 páginas que se había subido también en la página web y que fue de alguna manera un primer documento que se, de alguna manera las personas que estaban interesadas o están interesadas en el tema de autovías podían tener más o menos una idea de hacia dónde apuntaba. Era un poco lo que yo había analizado en la nota que publiqué en el blog de Radio Panamericana, que se llamaba el kilometraje, digamos, de la autovía, donde más o menos era kilómetro por donde iba a pasar la autovía y qué implicancias tenía. Lo interesante en ese entonces del aviso del proyecto es que confirmaba que la autovía pasaba por zona roja de bosque nativo. Y lo que tenemos hoy en día del estudio de impacto ambiental son 300 páginas sin sus anexos y otros documentos que deberían estar acompañados. Es básicamente una extensión de ese aviso del proyecto. Lo sumo con más precisión en cuanto a, por ejemplo, los lugares donde tiene mucha riqueza arqueológica y paleontológica, pero bueno, no tiene en sí cómo pretendería, en cierta manera, cuál es el mecanismo, cuáles serían las pautas, el protocolo para no generar daños en esos espacios. En general, el estudio dice recurrir a un antropólogo o un paleontólogo de asesor, etcétera, pero cuando uno lee el estudio son un montonazo de lugares donde prácticamente en toda la autovía está siendo atravesada por lugares de alto valor arqueológico y paleontológico. Hay otra cosa, lo que se sabía también es que la autovía atraviesa reservas y que se reservan los gigantes. También, bueno, al atravesar el río Yuf con un puente, también toca allí la reserva. Y cuando se lee el estudio de impacto ambiental, no aclara si eso es ilegal o no. Queda como algo, una duda que uno tiene cuando tiene el estudio y se pregunta, che, ¿pero es ilegal o no? Eso no lo aclara. Bueno, reconoce el estudio que atraviesa territorio de la comunidad Comechingón, pero no cita las normativas vigentes de los pueblos originarios, como que no es claro sobre cómo pretendería en cierta manera interactuar con los pueblos originarios. Aunque hay algo interesante en el estudio, que es, que yo creo que fue un efecto del impacto que se generó en la audiencia pública, es el de reconocer la tensión social que se vive hoy en día en un proyecto de esta envergadura. Obviamente a partir de reconociendo los antecedentes que generó la autovía, reconoce la existencia que hay de asambleas ciudadanas u organizaciones de otra índole en el Valle de Punilla que tienen un rol muy activo en cuanto a estos temas. Entonces reconoce el estudio impacto ambiental que se necesita interactuar con esas organizaciones para lograr en cierta manera esa una situación más pasiva a nivel social y no tanto conflictiva. Pero es también lo que demanda que charló el gobierno nacional para obtener el crédito que financie esta obra, que demanda que no haya ningún tipo de conflicto de envergadura. Pero bueno, hasta ahora, a simple vista, parecería ser que el Poder Ejecutivo ha tenido quizás un diálogo más fluido con los municipios. Entonces, bueno, y simplemente decir que el estudio también ratifica lo que ya un poco venía advirtiendo el aviso del proyecto, que era el tema de la cuestión hidrológica, y un poco que también nos había confirmado el presidente del Cine de la Sierra cuando le habíamos hecho la entrevista vía Facebook hace un par de meses, que bueno, se suponía que la cuestión, que bueno, atraviesa cuencas, atraviesa ríos, hace puentes, arroyos, de todo, y obviamente es un tema preocupante sobre cómo va a seguir el curso del agua y bueno, sobre todo lo que se ha vivido por estas regiones de Punilla sobre las inundaciones, etcétera. Y lamentablemente, como no están los anexos, me parece, por lo menos desde mi punto de vista, no hay una precisión muy exacta sobre cómo va a impactar el curso del agua a partir de esta obra y cómo se pretende solucionarla. Me parece muy llamativa la ausencia de los anexos, repito, me da la sensación que es porque el propio estudio tiene como un juego semántico que habilita realizar algunos cambios. Ahí, bueno, ahí tenemos una cuestión legal si eso se permite o no. Pero bueno, en ese famoso encuentro que hizo el Poder Ejecutivo con los intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla, me parece que por ahí venía la mano, y como no se descarta la posibilidad que pueda haber algunos cambios, en cierta manera eso generaría una desactualización de los propios anexos. Es una hipótesis que yo manejo, digamos. Pero por el momento es eso, es el estudio termina siendo como una simple extensión de lo que fue el aviso del proyecto, porque no cuenta con los anexos y las precisiones que requiere. Claro, cualquier falta legal que pueda tener el proyecto o la propia coherencia interna que tiene que tener, por ejemplo, de demostrarse la información que se dice ahí en los anexos para poder ver realmente cómo se relevó esa información. Todos estos aspectos centrales hacen a la viabilidad del proyecto. Si esta información no está y se quisiera evaluar en estas condiciones, bueno, se podría llegar a sugerir o a solicitar que eso se directamente se rechace por la falta de información, por la incoherencia que pueda presentar. A simple vista sí, porque, a ver, más allá de la discusión sobre si se permite o no generar algunos cambios, etcétera, el cuerpo del estudio, de estas 300 páginas, que es lo único que se presentó, aclara todo el tiempo, para profundizar ese tema vaya al anexo 1, para este otro tema vaya al anexo 2, y los anexos no están. Entonces la información está incompleta. Así que en cierta manera ahí hay una, entre comillas, falla, porque bueno, habrá que ver si fue intencional o no la ausencia de los anexos, que en cierta manera hay como una herramienta como para decir la información está incompleta, la información está oculta, por más que el argumento sea no, porque estamos charlando con los municipios para hacer algunos cambios según el criterio de cada una de estas autoridades locales, y la verdad que eso creo que no justifica el hecho de que el estudio me diga que para requerir una información precisa necesito tal lado y el tal lado está vacía, como que es ipso facto, digamos, es información incompleta. Claro, claro. Bien, esto va a estar parte de la charla que se va a realizar hoy a las 12 del mediodía. Bueno, esto es una manera también, esta convocatoria para hoy, de interactuar con el vecino, ¿no es cierto? De que esto también de repente sea puntapié para que la gente se interese, profundice y hasta, si quiere, se anime individualmente a también a leer el estudio de impacto ambiental. Lo tenemos que leer todos, ¿no es cierto? Sí, no es tan complejo. Simplemente hay que habituarse quizás a leer estas cuestiones. No utiliza un lenguaje muy complejo como uno lo piensa, y por lo tanto, para que uno pueda interiorizarse también en qué consiste esta obra y bueno, desde los conocimientos que cada una puede tener, empezar a pensar, a ver qué que desde algún criterio, alguna observación que se le pueden brindar, alguna duda o algo que se sienta que no lo contesta el propio estudio, también está bueno que esa duda pueda quedar expuesta y exigir que reciba alguna respuesta por parte de las instituciones. Claro, hay varias dudas. Una tiene que ver con entre la primera y la segunda etapa, si eso realmente se van a respetar los tiempos y si todavía puede llegar a haber modificaciones sobre el proyecto de la segunda etapa, porque lo que se observa, por lo que se mencionaba ahí, ya el tramo que va desde Molinari hasta la cumbre, ahí hay la necesidad de ver qué viabilidad tiene, porque arrasaría con gran parte de monte nativo, es toda una zona que va a haber que hacer expropiaciones, que eso, bueno, habrá que ver qué viabilidad tiene esa parte del proyecto de acá a 2 años. Y después, bueno, algunas otras inquietudes que han surgido de leer el proyecto o de consultar y que seguramente van apareciendo y que no se sabe cómo lo van a resolver llegado el momento. Por ejemplo, ¿qué rol van a tener los intendentes durante la obra? Si se van a respetar un plazo, lineal del avance de la obra, o si va a avanzar simultáneamente en diferentes puntos del valle. Supuestamente estamos hablando del estudio completo de la autovía, digamos, que de ahí termina en la cumbre y después se va a cruzar por la ruta 38. Supuestamente es todo eso, digamos, hablamos ya del estudio de la autovía total, digamos. Y después, bueno, la estrategia del gobierno provincial es terminar con el trámite ambiental lo más rápido posible. Y después de eso, bueno, con la licencia ambiental, si es que la consigue, ya empezar con, podemos decir, la rosca, la repartija sobre cómo, quiénes la van a construir, y en cierta manera, pero no de toda la obra en sí, sino dividirla en tramos, quizás en esos 2 tramos, y después se la reparten entre las constructoras, con la licitación, que quizás también la parte, podríamos decir, la más oscura también, porque bueno, hay obviamente el contexto también pone en discusión sobre si realmente hay competencia de mercado o no de parte de las empresas, si hay todo un cártel de obra donde las empresas se ponen de acuerdo en sí con los funcionarios a la hora de repartir los tramos. Pero bueno, más allá de eso, ahí quizás tenemos ahí un problema sobre el hecho de que se haya hecho todo el estudio de impacto ambiental con el trazado completo, porque bueno, precisamente está diferenciado en 2 tramos y sin embargo lo toma como un mismo proyecto. El propio gobierno o Camino de las Sierras dijeron que lo hicieron así porque lo demandó la ciudadanía, porque exigía un estudio de impacto ambiental completo de toda la obra, estratégico, etcétera. Pero bueno, en realidad los estudios de impacto ambiental estratégicos son otra cosa, digamos, son algo más complejos y no un texto de tan solo 300 páginas a la hora de hablar de una obra de 43 kilómetros. Y no debemos olvidar que estamos hablando de la obra más importante del año. Entonces, bueno, requeriría también ciertas cuestiones más cuidadosas o no tan amontonadas, como el hecho de la reunión de Schiaretti con los funcionarios, hacerlo en plena instancia donde ya se anunció la fecha de la audiencia y donde se supone que muchos van a estar leyendo el estudio de impacto ambiental para conocer la obra y si lo quieren para participar de la audiencia pública. Pero bueno, vuelvo a repetir mi hipótesis, para mí no están los anexos porque como se está discutiendo con los municipios, es como que parece que tratan de ajustar algunas cuestiones de la obra que a lo mejor hace que se vuelvan desactualizados algunos anexos. Entonces, bueno, es bastante, genera mucha confusión. Se puede entender que se hagan diálogos con los intendentes, jefes comunales, para ver algunas cuestiones a resolver, pero bueno, genera toda una confusión que la verdad no está haciendo que la noción de participación ciudadana que demanda la ley se vuelve muy viciada. Lea Ross, nos estamos viendo entonces en un rato nomás a las 12 del mediodía, la charla abierta al público sobre el estudio de impacto ambiental. Bueno, ahí nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Así pasaba Lea Ross, y bueno, analizando y siguiendo dándole vueltas a esta iniciativa, al proyecto oficial de autovía para Punilla. Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Noticias.